el hocico. Me agarran desprevenido y la consigna que traían, bien que la hubieran cumplido. Ahora escóndanse, cabrones, que me cantaron el tiro. Si ocupan, pidan prestado, pa' que secuestrarme un plebe. A mí lléguenme de frente, el niño que culpa tiene. Me los voy a comer vivos, muertos de hambre, si eso quieren. Vale más paso que dure y no trote que me canse. En cuanto caiga el primero, sabe qué hacer, comandante. Que cante las que se sepa y se lo lleva por delante. Y puro calibre 50, pariente. Más o menos tengo un norte y ya sé de dos, tres gentes que traen cola que les pisen, gente hipócrita y corriente. Desde ahorita les aviso, no va a distinguir parientes. Muchas gracias por el paro, saben cuánto les aprecio, pa' que sepan que esto es parte de vivir la vida recio. La vida de mi familia no depende de un pendejo. Vale más paso que dure y no trote que me canse. En cuanto caiga el primero, sabe qué hacer, comandante. Que cante las que se sepa y se lo lleva por delante.